primero de todo, muchas gracias a La Fuga, a Benate y a todas por estar aquí. Bueno, para mí es siempre un honor y un privilegio estar con Elena y más presentar su libro, Notas sobre el hambre. Algunas, a lo mejor ya lo sabéis, Notas sobre el hambre, Notas sobre la fome, se publicó originalmente como una autoedición en Brasil, en Sao Paulo, que es donde Elena nació y donde todavía vive. Posteriormente hubo una traducción al castellano por la editorial Mandacaru de Argentina. Elena vino el año pasado y estuvo presentando Notas sobre el hambre aquí en Andalucía, de hecho, y allí conoció a las compañeras de Abenate, que tuvieron pues la inteligencia y la vista de decir, bueno, este libro merece ser traducido a una lengua más próxima que el castellano de Argentina. Entonces, bueno, se dio la feliz posibilidad además de que Elena volviera este año de nuevo a España de gira para que la podamos tener ahora y presentar este nuevo libro. Este libro, como decía, primero lo autoeditó Elena y enseguida tuvo una importante difusión. De hecho, llegó a ser finalista del premio Jabuti, que es el premio literario más importante de Brasil. Y bueno, no es algo tan frecuente, ¿no?, que la voz de una mujer afroindígena llegue a ese espacio donde el canon es definido y es disputado, ¿no? Pero es que la trayectoria de Elena no es tampoco una trayectoria cualquiera, en cualquier caso. Yo la conocí a Elena hace ahora, ¿qué? 15 años, quizá más. ¡Qué vieja ya! Está muy vieja. Elena, desde los 13 años, milita por el movimiento por la vivienda digna. Ella nació en una favela, en Mauá, en una de tantas favelas que hay en la ciudad de Sao Paulo, una ciudad de 20 millones de habitantes, donde es extremadamente perceptible en de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, de qué hablamos cuando hablamos de cómo la vivienda se intersecta de una manera tan clara con la precariedad de nuestras vidas. Y Elena, primero dentro del movimiento, el MTST, que es el movimiento Los Sin Techo en Brasil, y después a través de un movimiento que ella fundó con otros compañeros que se llama Luta Popular, ella ha participado de muchas ocupaciones de territorios en las que, pues básicamente ella, si tal vez explique un poquito mejor, pero básicamente se trata de ocupar grandes terrenos que están vacíos para que allí la gente que no tiene dónde vivir pues pueda comenzar una vida, ¿no? Y pues emprender pues ese espacio que siempre es una ocupación, que es una favela, y donde se crean pues también entramados que, a pesar de su precariedad, también nos traen un montón de sabiduría, como siempre pasa cuando el propio pueblo se organiza, porque en una favela nadie espera que sea el Estado el que venga a organizar la vida, con lo cual es la propia gente la que hace ese trabajo. Tal vez de ahí, de todo ese bagaje, digamos, la lucidez política con la que Elena tiene una conciencia muy clara de que allí donde nos han dicho que no se hace política es donde más política se hace, en las cocinas colectivas, en esos espacios cotidianos donde realmente pasan las cosas y donde realmente se pueden transformar, ¿no?, nuestras formas de vida. Ella, además del movimiento por la vivienda, ha participado también durante muchos años del movimiento literario de las favelas y las periferias de Sao Paulo, el movimiento Los Araos. Los Araos son, yo tuve la inmensa suerte de conocer ese espacio, el Sarao de Viño, donde hasta hoy Elena participa, pues son también encuentros en los que las personas de esas periferias, donde no llegan lugares a los que el Estado lleve la cultura, digamos, ellos se apropiaron. Y como no había mucha infraestructura, tomaron los bares y empezaron a hacer encuentros literarios y después culturales en bares de barrio. Así es el Sarao de Viño, que está en la periferia sur de Sao Paulo, y luego se fue reproduciendo hasta tomar unas dimensiones enormes. En esos saraos la gente se encontraba para leer poesía y también empezó a escribir poesía. Mucha gente empezó a escribir y a publicar libros a partir de su participación en los saraos. No solo poesía y no solo literatura, pues también música, teatro, toda una serie de manifestaciones artísticas que son por supuesto eminentemente políticas, no porque traten explícitamente de algo que podíamos enunciar como político, sino porque todo arte es político y si se hace desde la periferia y si se hace desde la autogestión, pues muchísimo más, ¿no? Y en un momento dado, pues Elena decidió alimentar ese hambre de escribir que estaba sintiendo. Yo alguna vez le he escuchado decir que al principio como que le parecía como quizá egoísta ponerse ella a escribir, habiendo tanto por hacer en la militancia, pero después fue entendiendo que es importante que contemos nuestras historias y de hecho eso es algo que ella lleva mucho, sobre todo a sus talleres de escritura. Si en algún momento tenéis oportunidad, por favor, no dejéis de participar de un taller de escritura de Elena, que ojalá la tengamos de gira pronto para hacerlo. Ahí ella nos lleva a esa importancia de que contemos todas nuestras historias, porque todas las historias que tenemos que contar son muy importantes y esas son las que construyen de verdad la historia, ¿no? Y nos trae siempre una sabiduría que viene de sus raíces afroindígenas y de una profunda reflexión que ella ha hecho para descolonizar su mente, para entender que a veces, como ella dice muchas veces, nos hacen desear aquello que no nos dan, pero no necesariamente es eso lo que queremos y lo que necesitamos. Descolonizar esa mente de lo que nos han dicho que es el bienestar, de lo que nos han dicho que es la riqueza, de lo que nos han dicho que es un bienestar en un territorio y a partir de ahí construirlos de otro lugar que también nos permita abrir la mente para romper esas jerarquías que establecemos no solo con respecto a la raza, sino solo con respecto al género, sino también con respecto a los seres no humanos, ¿no? Como podernos encontrar de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí las exploraciones que has hecho sobre los diferentes pueblos indígenas de Brasil, pues ha sido también como una fuente de sabiduría que ella nos muestra. En estos días hiciste una presentación, un taller que se llamaba El futuro es ancestral, y creo que resume de una manera muy contundente esto que trato de decir, ¿no? Como Elena nos propone la posibilidad de un mundo otro en el que podamos salir de esa locura del progreso y del más y del crecimiento y de cada vez más despegados de la tierra y podamos recuperar aquello en lo que no solo podemos encontrar la posibilidad de la justicia social, sino también de la propia felicidad, porque no hay felicidad para nadie en una sociedad tan individualista, tan desigual y tan opresiva. Entonces, yo creo que para todas las que no la conozcáis a Elena, este libro puede ser una entrada maravillosa. Este libro habla del hambre, pero habla del hambre dentro de una cantidad de significados que se van imbricando, que bueno, pues resulta una lectura súper interesante. Yo quería leer un pequeño extracto, ¿vale? Y ya te doy paso. Una de las notas, este libro, Notas sobre el hambre, está compuesto de una serie de notas en un registro de autoficción. Voy a leer la nota 5, que se llama Agua en la boca. ¿Quieren acompañar? Porque si quieren pueden agarrar un libro y después lo ponen acá. ¿Queréis? ¿Queréis? ¿En serio? Es verdad, ¿no? Que se lee mejor. No tienen que llevárselos, pero vamos, pueden acompañar. Vamos a leer la página 61. Quien quiera llevarse el libro, pues ya se lo puede quedar y luego lo falta, paga. ¿Faltó alguien? ¿Falta? Ahí, bueno. ¿Falta alguien? ¿Qué página? 61. Nota 5, agua en la boca. Una de las primeras expresiones adultas que comprendí profundamente siendo aún una niña fue no hay dinero. El hambre te hace aprender muchas cosas. El cerebro de quien tiene hambre coge otras palabras en el viento, toma otros significados, descubre cosas que otros no ven, así como también dejamos pasar muchas cosas sin ser capaces de captarlas. No hay dinero significaba precisamente eso, que simplemente no hay dinero. Pero significaba también que no hiciese a alguien sufrir pidiendo aquello que no se puede dar. Significaba que había que garantizar otras prioridades en el largo camino que probablemente nunca pasaría por ese algo inútil. No hay dinero también se refiere a una pared, un muro, a un abismo o al final de una carretera, la imposibilidad objetiva de cierto deseo de seguir adelante. La única razón por la que no oíamos más a menudo la expresión no hay dinero era porque nuestros cerebros asimilaron rápidamente la comprensión de lo que no era inútil. Aunque nuestras lombrices, acalladas por el peso de la razón hambrienta, nunca dejasen de revolverse en el estómago cuando algo inútil nos hacía la boca agua. Aquel día que tuve que comprar fubá en el supermercado del barrio, crucé el pasillo de los lácteos huyendo de las tentadoras palabras que susurraban los danones desde sus lugares en la estantería. Yo sabía que no hay dinero y continué sin mirar a los lados, apartando a los diablos que se sentaban para caer enseguida de mis hombros. A diferencia de los dibujos animados, nunca tuve ángeles susurrando cosas. O eran personas vivas enseñándome lecciones antiguas, cuya moraleja era sobrevivir, o diablillos. Estos sí existían como el aura de azufre en los anuncios de todas las cosas deliciosas y siempre inaccesibles. Mis lombrices gritaban y yo pensaba, o eran ellas las que pensaban también, ¿por qué no comer lo que yo quería? Nadie me vería y no gastaría nada. Con el paquete de fubá en una de las manos y el dinero contado en la otra, volví por el mismo pasillo por el que había entrado y tras verlo vacío, metí los dedos en un danone y mientras lo sorbía con los ojos cerrados, sentí la pesada mano de un hombre posarse sobre mis hombros. Abrí los ojos, pero no quería ver. Mi corazón estaba tan acelerado que parecía un conejo preso en la boca de un león antes de ser devorado. Era un hombre alto, negro, que trabajaba como seguridad y que venía a decirme que lo que yo estaba haciendo estaba mal. A los 8 años era alta, pero aún pequeña en comparación con aquella montaña masculina que se alzaba delante de mí y me volvía aún más pequeña. El miedo redujo mi tamaño en ese minuto. Yo ya lo conocía. En los mercados del barrio siempre había trabajadores que vivían también por allí y este hombre, alguna que otra vez, pasaba por la calle donde yo vivía, de camino para algún lugar, y siempre saludaba a mi padre. Lo que has hecho está mal. Vete a tu casa y no vuelvas a hacerlo nunca más. Tu padre tendría vergüenza de saberlo. No podía parpadear porque se me saltaban las lágrimas y no podía correr porque mis piernas no estaban firmes. Me quedé mirándole en silencio, bajando la cara para mirar al suelo en el espacio infinito que me separaba de la caja, donde pagué el fubá. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro cuando mis pies tocaron el suelo de la calzada y la taquicardia de mi pecho se apoderó tanto de mí como si tuviese corazones acelerados latiendo por todas partes de mi cuerpo, que casi no podía caminar. Poco antes de llegar a mi casa, paré y pedí un poco de agua a una señora que limpiaba su patio. Bebí del pico de la manguera y me mojé la cara para contener todo el pavor y la rabia y la humillación que latían dentro de mi carne de 8 años. Llegué a casa tranquila, le di a mi madre lo que había comprado y las monedas que sobraron. Cogí la guitarra de mi padre y subí a la azotea de la casa vecina, el único lugar donde en esa época era posible estar sola. Allí, con mis 3 acordes de hoy, miré al cielo por encima de los morros llenos de chabolas en el horizonte y esperé ansiosa a ver pasar a aquel hombre por mi calle, casi muriéndome de miedo de que contase a mi padre lo que había pasado. El hombre pasó, lo vi, él no me vio, pero saludó a mi padre sin decirle nada. Me deshice y me convertí en un charco sin forma. Era pura agua y sollozos. Lloré tanto que me escocían los ojos, pero fue alivio lo que sentí. Mi padre siempre decía que nosotros éramos trabajadores. Aunque yo fuera una niña y aunque fuera mujer, él decía eso para referirse a todos nosotros en contraposición a los parásitos que roban de nuestro trabajo. Él lo decía siempre refiriéndose al acomodado presidente, pero yo me moría de miedo porque si mi padre supiese... Pasé una semana cabizbaja, atenta a todas las señales. Mi padre nunca lo supo, ni el hombre ni yo le contamos. Tenemos ese secreto en común. No me acuerdo de su nombre, vi su cara algunas otras veces, años después, en mi barrio, y parecía enorgullecerse de su conducta al verme adulta y sana. Muchos años después, caminaba por las secciones de algún supermercado y mi compañero escondía una botella de vino bajo su chaqueta. No podía entender ni explicar lo que sentía. Ya era marxista y no me importaba nada esa gran empresa minorista de alimentos gourmet, pero no podía hacer lo mismo, me paralizaba. Aquello para mí nunca estuvo asociado a una afición o alguna aventura transgresora, solo recordaba el hambre y las palabras no hay dinero. No quería sentirme así, no quería tener que callar a mis lombrices, pero tampoco quería callar mi sensación de miedo, de riesgo, de impotencia hambrienta y humillada. Quería tomar un trago de ese descaro ostentoso con el que mis amigos de izquierdas desfilaban, aparentemente mucho más valientes y transgresores que yo, por los pasillos de los supermercados. Como puedes ver, en la vida que seguí, Nunca tuve ángeles que me susurraran consejos en mis oídos. Siempre hubo diablos, pensamientos y deseos interpelados por advertencias antiguas de supervivencia. Habitaba dos mundos al mismo tiempo y poca o ninguna era la gente que lo supiera todo, o que supiera lo que cargaba por dentro mientras pronunciaba discursos y caminaba codo con codo con personas que en nada se parecían a mis muertos. Si hubiera sido un chico en lugar de una chica, ¿habría reaccionado de la misma manera? Si hubiera sido un chico en lugar de una chica, ¿habría reaccionado de otra manera el hombre de seguridad? Si hubiera insistido en intentar alimentar mis deseos, sin esforzarme tanto en bloquear algunos de ellos para no causar sufrimiento a los demás, ¿cómo sería ahora? Tal vez me habría convertido en profesional, siempre he sido inteligente y aprendo rápido. Tal vez estaría presa. Tal vez nada. Tal vez no existe. Hace tiempo leí una cosa en la que un hombre decía: la cara más digna de la miseria es la violencia. Aún no sé qué hacer con ese recuerdo. Yo era muy pequeña para ser digna, ahora ya no. Tengo miedo de lo que podría pasar si todo pasara ahora. El odio con el que alimento mis lombrices silenciadas las ha dejado vivas y siempre salvajes. El mapinguari me habita, agua en la boca. Y yo todavía tengo hambre. Qué bonito. Gracias. ¿Para qué hablé yo ahora? Bueno, primero quería decir que hay unas sillas acá, si quieres. Pues sí. Sí, si te sientes mal de estar así muy al frente, que ponte donde quieras. Es que si no, estoy con... Sí. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Agradezco muchísimo a las amigas que acá están, porque son amigas, son compañeras de lucha que yo he conocido en la última vez que estuve acá y que pude saber de este lugar por voces y bocas y manos de mujeres que están luchando en varias partes. Hay varias acá que acá están. Entonces, así que muy feliz de poder verlas otra vez y además de compartir esta linda edición que hizo Avenate, y por eso agradezco muchísimo también a las compañeras de Notas sobre el Hambre. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es este libro que yo escribí? Qué sé yo, como decía Nazaret, cuando comencé a pensar en escribir, decía: coño, pero tengo tanta cosa que hacer en la toma, ¿por qué voy a escribir eso, no? Que una se siente egoísta cuando va a hacer su cosa. Y muchas veces no nos damos cuenta de que los problemas individuales son colectivos, lo que conversábamos hoy con Marijuz. A veces nos damos cuenta de eso para las otras, pero a nosotras mismas no nos hacemos, ¿no? Como ella también, que se tomó la multa y se agarra el dinero de la multa para ayudar a otra compañera y sigue pagando la multa. Entonces digo, bueno, acá como estamos entre amigas vamos hablando así, digo... porque es difícil, porque claro, estamos siempre al lado de gente que necesita tantas cosas, que si uno tiene comida en la nevera, ya se siente casi como, pero ¿por qué merezco yo tener eso y lo otro no? ¿Y qué voy a hacer con este privilegio que tengo? Y bueno, yo al final no podía no escribir, tenía que escribir aunque fuera para arreglar mi cabeza, mis ideas, mis sentires desde adentro, porque eso vas viviendo un montón de cosas, tragándose un montón de cosas, siguiendo para adelante siempre, porque no nos queda otra, pero las cosas siguen acá. Y escribir también me ayuda, entonces, por eso lo hice, de cualquier manera. Pero después también que salió el libro, y el libro salió así, que pedí a una amiga que hiciera una tapa, y otra que me ayudara con el diseño, y luego un préstamo, y una vaquita, y un no sé qué, para imprimir algunos, que íbamos distribuyendo en los Araos, que es este movimiento de gente que es al mismo tiempo poeta y albañil, que es al mismo tiempo, trabaja en el Uber y hace música, porque toda la gente le gusta lo bonito, toda la gente le gusta la belleza, y también los pobres, también en las favelas, también en cualquier parte. Entonces, fuimos juntando fuerzas así con varios compañeros del movimiento y salió el libro. Y mientras el libro circulaba, yo también me iba dando cuenta de lo importante que es que escribamos la gente que por mucho tiempo no hemos escrito. O sea, hemos muchas veces ofrecido conocimientos para que otros escriban. Hay donde sentar, si quieren. Y también porque hablar de hambre, bueno, dos cosas, no voy a hablar mucho porque yo hablo más que la boca, pero es que era tan importante hablar de hambre porque, bueno, primero para mí era una cosa de sanar un poco también, y a veces hay eso con escribir, con hablar también, ¿no? Están ahí las terapias todas que dicen, habla, habla, pone para afuera. Pero la palabra puede sanar de muchas maneras, ¿no? Entonces ahí también a escribir, a estar juntas, a hacer la lucha, a pensar las cosas en colectividades. Y entonces tenía que hablar de eso porque también yo crecí en un contexto que era, decía mi mamá y mi abuela, no digas que has pasado hambre, porque no se puede decir hambre, diga necesidad, porque la palabra mala llama a lo malo. Entonces, claro, porque, y es claro que tenemos eso, porque la sociedad te crea la idea de que si estás pasando hambre, si atravesaste el hambre es porque sos un fracasado que ni para comer conseguiste. Te individualiza una situación absolutamente precaria y sin ninguna lógica, porque ¿cómo puede ser que alguien en este mundo donde estamos nosotras plantadas esté pasando hambre con todo lo que hay de riqueza arriba de esta tierra? Entonces, decían eso, ¿no? Decían, bueno, no digas que sos pobre, digas que sos humilde y esas cosas, que a la vez yo comprendo mucho a los pobres que lo piensan, pero que también es que vamos comiendo un discurso que va como ablandando lo duro que es lo que vivimos. Hay una cosa de la ONU que a mí me mata de rabia, que hablan de inseguridad alimentaria. Y hablan de inseguridad alimentaria en tres niveles. Inseguridad alimentaria suave, inseguridad alimentaria mediana, intermedia, inseguridad alimentaria grave. Y yo digo, pero che, eso es hambre. ¿Cómo puede ser que inseguridad alimentaria pueda hacer una misma frase con suave? No existe inseguridad alimentaria suave. Hambre suave. ¿De dónde han sacado eso? ¿Por qué? Porque hablan del hambre. Porque se plantean hacer políticas o planes y cosas acerca de este problema que nos atraviesa, porque esta sociedad es una mierda y nunca lo han sentido hambre. Porque quien ya ha sentido hambre sabe que no existe nivel suave de eso. Que eso es, qué sé yo, ni sé nombrar. Entonces quería escribir y puntuarle hambre, y por eso en el libro creo que en varios momentos hay un planteo que es, ¿qué es lo que llamamos de hambre? ¿Qué es lo que aprendimos a llamar de hambre? Solo nombramos hambre cuando una persona se muere después de 15 días sin comer nada ni tragarse un poquito de agua, pero hay gente que puede vivir una vida de 60 años con hambre, comiendo menos de lo que necesita, comiendo lo que eligen otros, porque come solamente lo que gana. No. Entonces son... ¿Y por qué también no saber si vas a alcanzar el alquiler del mes siguiente? Igual es hambre. O sea, estamos hablando de una situación que también nos marca y nos... Y después, cuando ya sos adulto, poner en mi caso, y ya no estás en la misma situación en la que estuviste y estás en una situación mejor, seguís con una relación diferente con la comida, una relación diferente con la gente que encuentras en la calle, con los problemas que ves, porque esto te marca. esto estructura también su subjetividad y la manera como vivís. Entonces, para mí era tan importante hablar de hambre por eso, por esas cuestiones, ¿no? Y porque además es eso. Yo, si me pregunta, qué sé yo, una criatura, ¿por qué existe hambre? Es difícil explicar. O sea, porque no hace ningún sentido que exista hambre. No hace ningún sentido. Y en lo tanto estamos viendo lo que pasa en Palestina, que están impidiendo que llegue ayuda y la gente se está muriendo también entre tantas otras muertes de hambre. Y sigue, y sigue, y sigue, y son siglos. Y no se termina nunca. Y bueno, hay que nombrar entonces las cosas para poder enfrentarlas también, como son, ¿no? Sin ablandarles, sin suavizar lo que es lo duro. Pero este libro también habla de las herramientas, porque el hambre también es deseo. Porque a nosotros nos gusta también comer, nos gusta lo bonito, como decía antes. Uno tiene hambre, pero igual se enamora. Uno tiene hambre, pero igual quiere vivir, quiere arreglar su casa, quiere arreglarse a sí mismo, quiere ponerse bonito. Porque hay sabidurías en los barrios de mujeres que nos han alimentado mismo frente a tanta precariedad y que nos están cada rato sacando de las manos de la policía. Por eso también al final de esto que leyó Nazaret, de esta nota, pues, y ahí si yo fuera un chico y no una chica, porque por ahí, claro, sabemos de todos los privilegios que han creado el patriarcado a los hombres, pero yo soy de una favela y también sé que los hombres racializados son los que se van a la cárcel, son los pobres. Entonces, claro, quizás si yo fuera un chico me hubiera pasado peor. Uh-huh. Y esto no habría terminado así. Entonces es también pensar, bueno, eso todo está pasando y en estos territorios hay gente que está sacando a estos muchachos de las manos de la policía, las madres luchando, y que la gente se ayuda a hacerse la vida, y que eso de ayudarse a hacerse la vida es una riqueza que tenemos ahí a pesar del hambre y a pesar de lo que nos falta. Yo decía de los piojos ayer y voy a retomar lo de los piojos porque yo soy la mayor de 6 hijos y bueno, teníamos pelo largo todos, yo y mis hermanas, y claro, mi madre me sacaba a mí los piojos y también sacaba los piojos a mis vecinas porque vivíamos todas juntas en la calle ahí todo el día. Y es una sabiduría así que no se presta ni siquiera a hacer discurso. Es muy práctica de hacerse la vida comunitariamente y de estar tan evidente que ni de los piojos uno se salva solo. O sea, ni de nada. Entonces esas lesiones eran cosas que yo iba aprendiendo y que me fui a la militancia, pero que percibí que también en la militancia muchas veces eso pasaba como secundario, como si no fuera exactamente lo político, lo importante, el programa revolucionario, no sé cuánto. Pero en el barrio y en las favelas, y ahí están unas mujeres haciendo gestión de la vida sin ayuda de nadie. A veces incluso del progresismo, que se va a otros lados. Y estas personas ahí están intentando generar vida desde otros saberes, desde otros modos de vivir, ¿no? Y por eso también cuando habla de Mapinguari, que es la figura de una leyenda de un pueblo indígena de Amazonía, también es por recuperar esas otras referencias, porque alguna, bueno, yo siempre tengo la idea de que no me gustaría trabajar. No es por nada, no es que soy vaga, hago un montón de cosas, no es que soy perezosa, pero nos comen toda la vida con trabajo, ¿no? la gran parte de nosotros no hace algo que eligió hacer, sino hace lo que hay para ganarse unos cuantos pesos para pagarse las cuentas. Y así llegas a los 70 años para poder jubilarse, cuando ya no tenés ni salud para disfrutar. Hay señoras de 70 años que están en una ocupación de tierra viviendo bajo una chabola de plástico porque han trabajado toda su vida y no tienen siquiera dónde vivir. Entonces, yo tengo este lío con el trabajo, ponele, pero digo, cuando digo a veces a la gente, ¿y por qué no pensamos que podemos vivir de otra manera? Porque ahí, en los barrios, la vamos fabricando de esta manera, porque a veces no hay empleo y no es por opción, sino porque no nos dan. Y de alguna manera igual querés vivir, tenéis ganas de vivir. El hambre te da unas ganas de comer, o sea, también te deja conocer un deseo vital, visceral, que es de no desistir, de no dejar de intentar generar alguna forma de seguir, de sostener a tu gente, de sostenerte a ti mismo, de estar. Y eso es una sabiduría que está en estos territorios, que no es debidamente valorada y que a la vez a mí me parece que también carga con sabidurías ancestrales realmente. Porque yo soy de un lugar donde existían miles de pueblos, miles mismo. Brasil es un territorio muy grande. Entonces éramos miles de pueblos con distintos idiomas, distintos dioses, distintas maneras de vivir. No los estoy romantizando a nadie, cada cual con sus problemas y contradicciones y cosas, a veces peleándose entre sí mismos, pero nunca desde una situación tan asimétrica y desequilibrada como es lo que existe hoy, ¿no? Que nos han impuesto una única manera de vivir, porque el trabajo es una forma de colonizarnos la vida a todos. Porque tu jefe es lo que elige qué hora te levantas, cuánto tiempo pasas con tu familia, ¿no? Que te endeudas toda una vida para tener una casa donde vivir. Y además, nosotros que vivimos de alquiler, sueñamos con el privilegio de endeudarnos. O sea, es muy loco lo que nos dicen lo que es buen vivir. Y estamos como tan atrapados. Y a la vez alguien me dice, no, pero eso es muy utópico. Yo digo, pero che, ¿cómo utópico? Eso ya ha pasado. La gente vivía así. La gente acá en este territorio mismo vivía así. Allá. Y alguien dice, pero ¿qué iba a hacer todo el día si no trabaja? Yo, bueno, no sé, comer pescado a la orilla del río, hacerme cerámica, tejer, follar, cualquier cosa. Hay un montón de imaginación tenemos. Y es como si eso también hace falta, o sea, mirar hacia atrás para poder generar un poco de futuro. Y yo creo que mirar hacia atrás también es reconocer en estos territorios favelados, migrantes, territorios racializados, los barrios, las villas, en nuestras organizaciones también, porque yo decía que una conferencia, no, pero eso todo es muy lindo, pero ¿cómo hacer? No sabemos. Yo decía, ¿pero cómo? Si yo conozco, por ejemplo, que entre las compañeras putas se están manejando cada rato, si una está enferma y que la ayudan, y si la otra no tiene plata para eso, que se juntan y hacen una vaquita. O sea, estamos cada rato generando maneras de gestionar la vida, pero hemos tragado de alguna forma la idea de que esto no es hacer política, no es hacer gestión, y que para hacer buena gestión hay que venir expertos de otro lado y hay que venir el Estado desde arriba e imponernos un montón de cosas, y a la vez no terminamos de resolver nada. Entonces, escribir sobre el hambre también era de alguna manera hablar de esta riqueza, o sea, no solo de la ausencia, pero también de la abundancia que hay en nuestros territorios. De esta gente que, por poca comida que tenga, sueña mucho. Hay un geógrafo negro, brasileño, que se llama Milton Santos, que a mí me gusta mucho, Y él decía una cosa, decía, mitad del mundo no come y la otra mitad no duerme por miedo de la que no come. Claro, es así como, ¿no? Una caricatura, pero un poco para hacernos pensar. Y de hecho yo alguna vez leyendo eso pensaba, bueno, pero si una mitad no duerme con miedo de la que no come, pero aún así la mitad que no come también sueña. También quiere cosas. Entonces, también disputar un poco el sentido de nuestro deseo, porque te dicen, bueno, es que tenés que tener un auto, es que tenés que no sé cuánto, y comprarte un celular, y tener esta vida, y luego endeudarse para tener un título. Han complejizado tanto lo que es vivir, que nos da tanto trabajo mantenernos vivas, que nos traga toda la alegría, que nos traga todo el tiempo, que nos traga toda la energía. Y ya no sabemos siquiera lo que queremos de verdad. O sea, ¿qué es mismo que yo me gustaría? O sea, por abajo de las tantas capas de necesidad, ¿no? Porque eso, no tenéis que comer, entonces queréis comer cualquier cosa. Pero, ¿y si pudieras elegir? ¿Qué comerías? Es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Bueno, lo que quiero es un trabajo porque estoy desempleada y desesperada con cómo pagarme mi vida. Bueno, dale. Este es el deseo, así, bajo la presión de la más completa precariedad. Pero, ¿y si pudieras elegir? ¿Qué te gustaría? Y es difícil descubrir eso cuando sos muy pobre. Es difícil. O sea, difícil descubrir lo que deseas de verdad. Descubrir lo que sos bajo toda necesidad, revuelta, indignación, rabia, que también tenemos un montón y que es súper importante porque a mí me gusta mucho el amor, pero sin un poquito de rabia no se puede existir y no se hace nada. La gente que es puro amor la tengo un poco de desconfianza porque hay muchas cosas que odiar también. La romántica, ¿sí? Entonces, no sé, escribir este libro también me sirvió a poder charlar con mucha gente de mi barrio, de mis lugares, acerca del hambre, que también decían, mira, pues yo también he pasado por eso, pero nunca lo tuve coraje de nombrar porque tenía vergüenza, porque logré ir a la universidad y por sufrir menos disfrazaba esa historia que traigo conmigo, para sufrir menos perjuicio, estigma, lo que sea. Y la verdad es que me hizo bien poder pensar lo que sí, lo he pasado y hablarlo y hacerme cargo de eso también con todo que me remueve. Y bueno, eso. Yo estoy muy feliz con el prólogo también de la compañera Carolina que escribió y que es tan lindo y que un poco habla de todas estas cosas que vamos aprendiendo, de todos estos saberes que hay, ancestrales. Hay eso, los pueblos originarios todavía siguen en Brasil, hay en varias partes gente viviendo en sus territorios, intentando frente a la violencia del agronegocio que hace poco Brasil estaba ardiendo, en San Pablo hemos pasado 5 días con mascarilla, sin pandemia ni nada, porque teníamos el aire más poluido de entre las grandes ciudades del mundo. Llovía ceniza del cielo por incendios que se hacía en el interior, alrededor de la capital, que es enorme. Imagínate, la gente que vive inmediatamente cercana a estos lugares se pasó de mascarilla como un mes para no tragarse, ¿no?, los trozos grandes que estaban en el aire. Y ves todo eso y dices, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que vamos normalizando determinadas cosas y dando por sentadas determinadas cosas y no nos hacemos unas preguntas que parecieran preguntas, qué sé yo, muy infantiles, pero que en realidad no son, son muy básicas? Y volver a lo básico quizás sea algo que nos pueda ayudar, y ahí están también estas sabidurías de pueblos que se cruzaron en las favelas. porque las favelas son eso, son gente indígena que fue expulsada de su territorio, gente negra que fue expulsada de su territorio, que al final se han tenido que irse a lugares, buscar un trabajo, que siquiera tenían un buen trabajo, pero que fueran autoconstruyendo barrios y sitios, pero cargando su sabiduría de sus lugares, que al final se han cruzado en estas favelas. Y que aunque a veces no sepamos exactamente de dónde viene un conocimiento, porque también nos roban, nos saquean la memoria, ¿no? Están ahí como huellas, como rastros, ¿no?, de cosas. Mi abuela decía, las plantas que necesitáis nacerán cerca de ti. Claro, escuchando eso en la favela, si ya no tenés tierra, parece una señora loca, pero no, es que cargaba esta sabiduría desde antes y que hace sentido, que es, hay que comer lo que está cerca de ti, hay que aprender con lo que está cerca de ti, porque antes no era así, que comíamos una manzana que venía de otro país, porque ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero era filósofa, yo la tengo así, como de las que más me ha enseñado, porque nos explicaba eso cada rato, ¿no?, con sus cosas, con sus maneras, pero esas sabidurías que son las que nos permitieron estar vivas hasta hoy, son sabidurías que una parte grande de la gente no les mira como si fueran fuentes importantes de lecciones que nos puedan ayudar a salvar en este momento bien complicado que estamos viviendo, no desde hoy, sino desde hace ya un poquito de tiempo, ¿no? Y nada, eso, ya hablé un montón, estoy muy feliz, les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir algo. De alguna manera también es un intento de hacer alianzas con gente que no ha atravesado la experiencia del hambre, pero que es solidaria, que ha pasado otras cosas, que por ahí también puede engancharse en alianzarse, porque de verdad necesitamos mucho una alianza. Y que quizás que vengan en nuestra alianza también los ríos, los perros, los gatos, los pajaritos, las abejas que están matando y todo eso que también está amenazado por lo mismo. Y que bueno, creo que son parte importante de este desafío. Yo quería que viniera acá Mari José a hablar un ratito. Bueno. Venga, un ratito, que ahora sí. Estoy retirada. Eso, María. Ya se anima y ahora Bueno, yo conocí a Elena en una jornada. Entonces me quedé un poco flipada porque yo estaba haciendo una. Estaba liada para escribir un libro. Es mentira, yo no he escrito nada. No he escrito ni una mierda. ¿Por qué? Porque yo no sé escribir, yo sé rajar. Entonces cada maestra sube eso, pero tengo unas comadres muy apañadas que son la editorial Benate y aquí a la Nazaret para que nos atravesara las tres. Pero yo al principio estaba diciendo, pero yo para qué coño estoy contando mi historia de vida, yo la estoy contando mi historia de vida para que sirva para la lucha, o estoy para que las feministas estas que estamos haciendo juntilla con ellas se quedan a gusto. Porque yo al final no estoy escribiendo para lo que yo pienso, sino que yo estoy escribiendo para hacer juntiña con las demás. A mover si de alguna manera nos podemos atravesar, hasta que conocí a ella. Y yo estaba ya en un momento hasta usurpadora de mi propia vida. Y yo estoy diciendo, yo estoy aquí, está usurpando mi propia vida, esta gente con el espíritu este de la usurpadora. Yo digo, no, si al final no me conozco ya a mí, y estoy contando ya hasta mi propia historia, ¿no? Luego estaban las compañeras, ay, Mari, es que no sabemos si vamos a trasladar bien tus sentires, pero vamos a ver, si yo te da permiso para que tú cuentes mi historia de vida. Al final tuve que secuestrar el segundo capítulo del libro. Secuestré el capítulo del libro y no se lo presenté a Nazaret, que lo estaba esperando. Y allí, conociendo a, que la estaba conociendo a ella, digo, mira, mo, te voy a hacer una confesión. Que es que el segundo capítulo del libro no va porque es que lo tengo secuestrado. Porque es que yo no sé si estoy escribiendo para mí, si estoy escribiendo para ustedes, si yo lo que me quiero es liberar de mi estigma. Porque lo que quiero es que el libro se llama La puta del pueblo. Estigma. No, activismo de potaje contra el estigma, por la lucha que llevamos las putas, y no significa solamente las putas porque yo esté en la lucha puterí, sino cómo tocan muchas mujeres por salirnos de ser mujeres dignas, o nos hemos salido de la norma, hemos sido catalogadas putas. A cuántas mujeres se nos ha estigmatizado y a cuántas mujeres se nos ha golpeado en los pueblos que yo vengo de ahí simplemente por salirte de la norma. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo estaba escribiendo. Y entonces pues ella nos hizo un tallercito de escritura. Y ahí digo, ¿y ahora qué cuento yo? Y entonces pues conté que había secuestrado el capítulo. ¿Y por qué la había secuestrado? A partir de ahí el libro fue otro. Fue otro, porque me pasé por el coño toda la lucha feminista de la que están al lado de nosotras, ¿ves? Porque el libro era como, ¿qué le tenemos que decir a las contrarias a nosotras? En mi caso, a las abolicionistas, ¿no? En mi caso, a otro feminismo que no nos atravesaba por igual. No, yo no tenía que hablar para ellas, porque no me importa cómo trabajan ellas, no me importa lo que están haciendo ellas. A mí lo que me importa es lo que estamos haciendo nosotras, cómo trabajamos en comunidad, y en comunidad no estamos trabajando. Aquí venimos cada una a tutelar la lucha de la otra. Y el hambre no solamente de estómago. El hambre es de justicia. El hambre es de reconocimiento de derechos. El hambre no es parar el hambre porque tengas un trabajo digno. Que resulta que aquí que el trabajo no dignifica. Lo que dignifica son tener derechos reconocidos, que te avalen lo que has trabajado. Porque lo que te dice, por ejemplo, van a subir las... El ingreso mínimo vital, 12 horas, pero yo 8 horas, ¿no? Pero a mí me tienen asegura 8 horas, o de eso, a mí me tienen asegura 3, yo tengo trabajo ni tengo nada. Yo llego a esos no. Entonces el hambre no solamente de no tener, y aquí desde los ojos europeístas, porque es lo que hacemos, un feminismo europeo, un feminismo donde vamos a enseñarle a las otras qué es lo que tienen que hacer con su puñetera vida, y somos nosotras las que tenemos que aprender de ellas. Porque allí sí se trabaja en comunidad. Se trabaja en comunidad desde la academia, se trabaja con comunidad desde la juntiña con otras compañeras, y se trabaja en comunidad desde cambiar las políticas públicas hasta atravesarnos nosotras de la manera de resistir. Y aquí estamos romantizando la pobreza. Estamos romantizando la necesidad. Por ejemplo, la lavadora, tanta lavandería por ahí. ¿Que esto qué es, eco, o porque no tenemos lavadora para poner en casa porque no tenemos espacio? ¿Esto qué es, muy guay para la gente de mi barrio? ¿Es muy guay ir a una lavandería a gastarte 6 euros que no tiene para gastártelo en poner una lavadora? Es que estamos romantizando las miserias y estamos romantizando las migajas asistencialistas que nos da el Estado. Esto es para con el hambre. El hambre no solamente es de barriga. Y ahora todo lo que tiene que ver con problemas que nos afecta, todo se tiene que curar con terapia. Y todo para todo no nos hace falta terapia. Yo necesito más tiempo para mí. Y eso no se me arregla con terapia. Yo necesito no escuchar la lavadora, crujir, yo decir, hija de la gran puta, como te rompa esta semana. Hasta que no venga la paga doble el 24 desde eso, no te vayas a vamos, ni a menear una mijita. Y eso es lo que estamos haciendo con los barrios pobres. Yo cuando la conocí a ella me dice, hablábamos por ejemplo de las pulseras telemáticas que hay, ¿no? Y cuando ella se fue para Brasil, pues yo me fui a pasar mucha calor, me cago en la leche, a la jefatura de policía de Nervión, porque es la que coge Torreblanca y las 3.000. Y es donde tienen que ir a hacer ya la gente, que tienen las pulseras telemáticas. ¿Las pulseras qué son? Las pulseras son cárceles abiertas en barrios pobres. Eso es lo que están haciendo con las pulseras. Hoy me está contando ella, Mari, esos pisos, estábamos viviendo en vivienda, que esa vivienda era del gobierno, que nosotros ya la teníamos arreglada, pactada, como aquí, la vivienda protegida, la que luego no puedes, la que dieron hace 40 años, por ejemplo, en el barrio Amate, donde vivimos Gerardo y yo, que muchas familias no han puesto las escrituras a su nombre. Ahora, cuando se han muerto los familiares, esas viviendas no son suyas, son del patronato otra vez. Esas viviendas son las que el Sánchez ahora mismo está haciendo negocio con ese fondo de vivienda. Pues ella me estaba contando de cómo otra vez la estaban echando, pues lo mismo que nos está pasando a nosotras nos está sacando de nuestros barrios y todo. Y ella lo está viendo ahora. Hay tantas cosas que nos atravesamos, pero sin embargo no nos la contamos. Y hay tantas formas de hacer juntiña, de trabajar en comunidad, aprendiendo de los saberes de las que están en el tajo. Y yo muchas veces voy a la universidad y voy con una camiseta que pone, a tu teoría le falta calle. y le falta. Mucha. Pero a nosotros también nos falta teoría. Porque si nosotros no hubiéramos, por ejemplo, en el tema de las putas, si nosotros con el tema de las putas, en la ley del sí es sí, donde nos atravesamos nosotros dos artículos, más la ley abolicionista, ahora mismo nos estarían multando con la ley del sí es sí. Pero no importaría y no haría tanto ruido, porque somos mujeres indignas. Y entonces no habría tantas mujeres levantando la voz por la falta de condena de esos tíos. Pero sin embargo a nosotros nos han violado compañeras, donde han dicho que son gajes del oficio y no hemos escuchado alzarse las voces de otras compañeras. Es hasta cómo la pobreza y el estigma hace que tú no seas creíble ni siquiera para denunciar. Y es eso, la pobreza es lo que necesitamos, es paz mental y lucha social también. Y la paz mental se nos genera cuando tenemos reconocimiento de derechos. Cuando se cambian las políticas públicas que nos atraviesen para mejor. Y esa lucha no se está dando. Pero que no se está dando aquí y no se está dando allí. Y no se está dando allí porque realmente no estamos trabajando en comunidad. Pero sin embargo, ellas sí nos pueden dar unas herramientas que sí trabajan en comunidad. Pero que estas voces que nosotros las vemos aquí ahora y decimos, hostia, qué bien. Esas mismas voces las tenemos en Mujeres Supervivientes. Que cuentan lo mismo, vienen contando y trayendo lo mismo y sin embargo no estamos ahí, apoyando. Esas mismas voces vienen de las mujeres gitanas y tampoco estamos nosotras como payas divinas de la muerte y sin embargo no sabemos que nuestras compañeras gitanas también están racializadas, son racializadas. Y sin embargo no sabemos nada de su lucha, pero sí sabemos mucho de la lucha racializada. ¿Por qué? Porque es lo que venden en el feminismo que se está dando ahora. Entonces no hacemos comunidad, sino que estamos mirando cada una por nuestro ombligo y estamos tutelando las luchas de todas. Lo que yo aprendí con ella es que es tan importante contar las historias de vida de cada una y que si no tenemos manera de contar nuestras historias de vida a través de la escritura o a través de un podcast, pero que resulta que nosotras las de abajo tampoco tenemos herramientas para hacer podcast. Y que tampoco nos ofrecéis la herramienta para hacer podcast. Que resulta que es que nosotras sí tenemos herramientas, por ejemplo, para saber a quién le tenemos que pedir financiación para un proyecto, pero no tenemos nadie que nos genere un proyecto. En que luego sí hacemos muchas asambleas, mucho de todo, pero que luego no hay ninguna red de apoyo donde podamos ir derivar a las compañeras para que desde ahí se derive la situación a otras compañeras. Y así llevamos como 7 años intentando hacer una juntiña para que salga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos jugando con el hambre de otras personas. Eso es lo que seguimos haciendo, jugar con el hambre de otras personas. Así que a partir de ahora, yo diría que como si empezamos a trabajar en comunidad, que lo llevamos más. Y el tema de los autocuidados, vamos, fina. También. Que lo pregonamos mucho pero nos cuidamos poco. Y cuidarse es pudiendo derivar a cada compañera al espacio donde nos necesite. Y sin embargo no tenemos ni siquiera una puta guía para podernos derivarnos a unas a las otras según las necesidades que tengamos. Así que poco más tengo que decir, más que eso. Que el hambre se para haciendo juntín y trabajando en comunidad. Gracias. Bueno, podría ahora tal vez, ¿no?, circular un poquito, claro, la palabra. Quien quiera comentar cualquier cosa o hacer cualquier pregunta. No hace falta que sean preguntas, pueden ser simplemente comentar cualquier cosa que os haya sugerido. La primera siempre cuesta. Arrea, coño, rompe ya. No, bueno, felicitarte, Elena, porque estés aquí compartiéndonos tu historia, tu hambre desde niña, tu deseo de justicia y cómo el hambre la podemos transformar también en esa lucha, en esa dignidad, en esa estrategia. En esa en crear esas posibilidades de unirnos. Y me gustó también eso que dijeras, no solo las mujeres, que yo también soy feminista y creo que tenemos que hacer la lucha de las mujeres, pero por ejemplo yo vengo de México también y cuando a una madre le matan a una hija o a un hijo, las luchas no se separan. O sea, luchas con los hombres, con los hombres de tu barrio, de tu familia, de tu entorno, de tu clase social, porque es tan fuerte el enemigo y es tan dura la manera de destruir nuestros cuerpos y nuestras vidas que tenemos que implicarnos a los hombres también. Yo entiendo que hay espacios que solo deben de ser de las mujeres, lo sé, por las violencias que vivimos y que ellos no deben de escucharnos ni estar cuando necesitamos ese espacio de seguridad y de ternura que solamente nosotras nos podemos dar y lamer las heridas. Felicitarte y creo que la esperanza del mundo con todas estas guerras y estos dolores de ver cómo asesinan a las mujeres y a los niños en Gaza y tal, tiene que venir de esa fuerza de las mujeres, de esa hambre de justicia y de que en este principio, en este momento para mí lo más prioritario es cómo podemos parar la guerra. O sea, no porque no tengamos problemas de una vivienda, de empleo, los jóvenes que les hace falta una vivienda y tener un futuro, pero creo que la prioridad del mundo, de las personas, tiene que ser para mí. Parar esa masacre, ese genocidio maldito, desgraciado de esos hombres y personas de avaricia y que nunca han llenado ese afán de acabar con la vida de una forma espantosa. Bueno, yo era mi reconocimiento más bien, porque no sabía qué decir. Gracias. ¿Quieres comentar tú algo, Carmela, bueno, el proceso? A mí me ha gustado, bueno, yo soy la editora del libro. ¿Vente? Sí, sí, vente para acá. Sí, ¿no? Venga. Bueno, antes de hablar, quiero decir que Luis de la Fuga ha ganado un premio. Así que tenemos que ahora hablamos del libro, pero, o sea, Luis de la Fuga es una persona que, bueno, creo que mucha gente viene aquí a comprar libros y es como un sitio de paz, la verdad. Todavía está, además está en resistencia en este barrio ya que está totalmente gentrificado y que ya mismo echan a las putas de que quedan aquí, casi casi. Que de hecho está resistiendo esta parte porque las putas siguen ahí, eso es algo que pensamos mucha gente. Y yo quería agradecerle a Luis porque siempre nos da un espacio y porque me escucha cuando estoy rayada y me da un lugar para sentarme ahí y quedarme mirando los libros, que es como un sueño, sí. Así que gracias a Luis por tener esta librería tan genial. Y nada, yo cuando conocí a Elena, que fue el año pasado en la jornada que crearon la laboratoria, me pareció que, de hecho, la forma que ella tiene de hacer las cosas, como veis, es distinta. Le ha ofrecido a la gente que se siente. Cuando hemos leído, ha ofrecido que cojamos los libros, que los toquemos. Y creo que eso también es una forma de hacer que no estamos acostumbrados a que se haga, ¿no? De hecho, alguna gente podría incluso decir, no va a ser que lo estropee, ¿no? Quizás. Y esas cosas son las pequeñas realidades que tenemos que aprender de o incluso rememorar, como a mí me gusta mucho lo que has dicho, el futuro es ancestral, porque yo a mi abuela, es mi gran filósofa y la llevo por bandera siempre y creo que me ha enseñado casi todo lo que sé y cuando no sé qué hacer, pienso en mi abuela. Y pongo una foto allí y digo, abuela, lo que tenga que ser. Ahí, y entonces ella viene y me va diciendo. Y el proceso del libro, pues cuando, la verdad que yo no lo compré porque Aurora vivía antes de aquí, entonces como no tenemos tanto dinero, pues cada uno compra unos libros y nos los vamos traspasando. Entonces ella lo compró Y cuando lo leyó, ella dijo, hay que publicar el libro, hay que publicarlo, lo tenemos que traer. Y luego cuando yo lo leí, que ya cuando dijimos de publicarlo, yo siempre espero a leerlo cuando lo tengo que editar, porque así no sobreleo y lo leo de primera. La verdad que ha sido una fantasía, porque, bueno, el otro día también tuve la suerte de sentarme con Claudia, que vino a presentar el libro Cuerpos para odiar, y también creo que, y es también de territorio sur de Chile, o sea, también es chilena y viene de Abyayala, y creo que hay una forma de escritura muy autoficcionada que transforma el dolor en ternura, en procesos de emancipación, en que nos enseñan lo colectivo, aunque ahí no diga nada de teóricamente hay que vivir colectivamente, no sé qué, o sea, no es así. Creo que es muchísimo más accesible para todo el mundo y nos promueve como formas de imaginarnos un mundo sin tener que leer tanta teoría, ¿no? Como dos puntos, era un punto. El comunitarismo se hace así, ¿no? Es como, yo no puedo más con eso, ¿no? O sea, no podemos hacer comunitarismo con un libro que está estructurado. O sea, creo que eso es lo que aporta a muchísimas cosas, pero creo que lo que aporta es que da un montón de pinceladas de cómo hacer las cosas sin que tengamos que ser teóricas. Y creo que está muy bien. Pero también está muy bien que mi madre se lea esto, que por suerte mi madre sabe leer, y mal, pero bueno, y sea accesible para ella, y no le lleve yo un libro de, yo qué sé, que todo bien con Judith Butler o Bakunin, pero que no va y tu tía para mi madre. Y ella transmuta todo, y es verdad que también otra cosa que me ha gustado es la parte en la que generas poesía, que eso no se ha dicho, que hay partes que son poesía bastante potente. Y la parte de reflexionar sobre, o sea, ella reflexiona sobre la crítica a las luchas, pero no son críticas vacías de señalatoria. Que eso, no sé, o sea, señalar sin proponer, está bien, pero llega un momento que dices, bueno. Y ella señala, propone, transforma y encima hace un acto de generosidad con muchas de nosotras, porque nos permite, ¿no? Las mujeres blancas siempre decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y creo que es un acto de generosidad que nos muestre de esta forma lo que se puede hacer sin tener que estar cuestionando la experiencia de las mujeres afroindígenas, racializadas, afrodescendientes, migra, o sea, creo que es un acto de amor, también de rabia, pero también de amor y de generosidad. Creo que es un libro súper generoso y creo que ya, y que yo de verdad estoy muy contenta de que haya venido aquí y presente el libro. Y bueno, también quería decir que la portada es un proceso creativo, porque creo que hay que reconocer también, claro, sí. Es un proceso creativo, la foto no la pasó ella, siempre intentamos que la portada sea una cosa creada por las personas que escriben. Y luego tenemos una amiga que en esta colección que se llama Un tiro al aire, en honor a Camarón, borda la foto, y en este caso pues no sé, no me dio tiempo a leerlo. Bordó un verso de un poema que hay dentro. Me lo imaginé, pero no me dio tiempo a leerlo porque me llegó hace muy poco el libro. Entonces, sí. Nada, que el proceso también está hecho también con tiempo y con cariño y con reflexiones. Nuestra editorial intenta sacamos pocos libros, pero cuando los sacamos intentamos que la persona esté cuidada y que la gente esté cuidada. Así que nada, gracias Elena por escribir y sigue escribiendo, por favor. Gracias a usted. Los entiendo. Queda meditando. ¿Alguien quiere preguntar? Voy a leer, mientras la próxima se anima, ya que se ha salido lo de la poesía, voy a leer una poesía del libro muy cortita, que me encanta, que dice, de la teoría buena, así como de la tierra buena, es necesario arrancar malas hierbas. Y creo que viene muy al caso también. ¿Quién más quiere? Hola. Quería, nada, en principio, yo, por ejemplo, en mi caso, no soy una persona que le cuesta Uf, no, qué vergüenza. No, pero que a mí me gusta como leer ensayos y tal, por un poco la complejidad que habéis hablado un poco, de que a veces el conocimiento llega a mejor a ser algo demasiado academicista, y me gusta mucho cuando la cuando hay personas que se atreven a, dentro de la escritura, a escribir como les sale, a no vomitarlo, sino que a lo mejor la rabia, los recuerdos, la memoria, lo que te lleva a escribir, a lo mejor te pierdes, tal, que luego, bueno, un editor más o menos te puede corregir. Pero que se nota a lo mejor esa sencillez a la de escribir, eso mola, o sea, mola bastante, y además se agradece mucho, porque no todo el mundo ni queremos ni apoyamos a lo mejor, que bueno, que quien estemos academizados y quiera a lo mejor hacer una juxtaposición de dos párrafos enteros, ok, pero que también está bien el promocionar eso. También felicitarte porque me resultó, he leído muy poquito porque no tenía tiempo y tal, para hacerte algunos vídeos leí un poco, pero me parecía súper guay, súper mágico como hablabas de todo, y sobre todo me parecía, porque yo en el tema así religioso me parece súper interesante, el tema como las de las curanderas, de las de las diosas, de las deidades, en plan, si me equivoco en algo me lo dicen, no, no quiero ser en plan burla ni nada de eso. Y nada, yo por ejemplo descubría un poco lo de olla, en plan el tema de las deidades, entonces no sé, me pareció muy interesante, y como hablas de las curanderas, de lo que habías aprendido a través de lo que decían ellas, no sé, ya te digo, me pareció súper interesante, y ya, pero antes de que quería decir eso, no, que no. Sí, gracias. Venga. Bueno, a contarnos, si no me quedo acá hablando un montón. Yo no me aguanto más. Yo, eso es un placer escucharte, la verdad que sí. Sobre todo porque genera interrogantes. Después de escucharte, que eso está muy bien. Hace que uno se genere muchos interrogantes. Pienso que más que de hambre estamos hablando de conceptos de felicidad. De cómo una parte de la población se ha apoderado del concepto de felicidad y lo ha hecho patrimonio de ellos, y está muy vinculado al dinero, claro, evidentemente. Y entonces es un privilegio que no quieren que sea extensible a todos. O sea, vivimos en ese mundo ahora mismo. Cuando yo estudiaba en segundo U y leía el mito de la caverna de Platón, pensaba, hostia, pero si está aquí, mira qué fácil, somos tontos, no lo vemos. Y pensaba que con el tiempo, cuando tú tenías 14 años, claro, entonces, ahora tengo 58. Pensaba que en todo este tiempo íbamos a ser capaces de generar soluciones a eso que se estaba dando. Y seguimos igual. La condición humana es terrible. Y me he acordado mucho, escuchándote, de Carlos Taibo, de cuando habla de ecología y del final de terrorismo ecológico, y todo eso, así. Y también me he acordado mucho de Marina Garcés, de toda su hipótesis sobre una sociedad un poco en común, comunitaria y todo eso, que me parece muy interesante. Pero me parece que no hay soluciones milagrosas, sino que, bueno, si tengo al lado a alguien que está resfriado y te puedo ayudar a que el resfriado te lo quite lo antes posible, pues ya está. Lo más cercano posible, porque es que yo cuando era más pequeño pensaba, hay que salvar el mundo, y ahora pienso, a ver si me salvo yo, por lo menos, porque yo de verdad que me quedo aquí, y yo y mi vecina, que es María José, por cierto. Pero sabes, yo creo que ahí está una sabiduría que, voy a insistir en eso, hay que reconocerla con contundencia, porque si salva a mi vecina, y si todos salvan a su vecino, se cambia el mundo. Mira, yo te voy a contar un caso porque ella sabe que es real. Acaba de morir mi madre y vivíamos de su pensión, porque yo he estado cuidándola 6 años. Entonces, de repente, me he quedado sin dinero para comer. Y mi madre murió el día 3 de septiembre. Y hasta el 21 o 22 no he cocinado. ¿De lo que le traen las vecinas? ¿Sabes? Para mí eso es un mundo feliz. Sí, claro. Amor del bueno en Tupperware. Sí, ya ves. Lo siento. Imagínate. Si me perdona, quería recordarte que me gustaría que leyeras un capítulo de un libro que se llama Barcelona acaba aquí, aquí empieza Murcia, que habla sobre las memorias olvidadas, porque hablabas antes de las memorias. Sí. Y habla sobre cómo el poder se ha hecho, ha convertido en historia popular lo que no es popular realmente, sino lo que es su historia a través de las nomenclaturas de las calles, de los monumentos que adoramos y que vemos en plazas públicas y todo esto. Mm. Es muy interesante este capítulo. Gracias. No, yo nada más quería comentar una cosita que yo creo que es exactamente así. Pues la cuestión es que las gentes mismas no creen que lo que están haciendo al ayudar a su vecino es cambiar el mundo. Y entonces a veces están metidas en darle discursos en las grandes plazas, en el día, en el bello día de la protesta multitudinaria, pero ay, después vuelven a sus casas y no saben quién es su vecino. Y entonces, ¿cómo? Y eso del territorio es muy loco. Yo tengo un... Bueno, tenemos en común una gran amiga que es de Nicaragua, y también yo voy aprendiendo un poco de cada quien que va llegando. Tengo la suerte de conocer gente de tantas partes. Y que se llama Amanda, que lleva hace muchos años un trabajo con pueblos originarios ahí de la costa de Nicaragua. Y por esta razón estuve en una charla, estábamos en la pandemia, que ahí tuvieran un problema, yo ayudé, yo estudio salud pública, entonces ayudé a hacer unas orientaciones que fueran útiles para este territorio, porque al final las primeras que llegaban eran como... Nadie salga de la casa, quédate en casa. Bueno, dale, pero si no tenés casa, luego se acabó la orientación, no sabes qué hacer. Entonces, si hay una persona mala, que se quede encerrada en su propia habitación y no tenga contacto con los demás. Pero bueno, si vive en una casa que es solo una cosita y un baño, y ¿cómo se puede hacer? Entonces nos pusimos a escribir unas orientaciones que estaban más adecuadas para el contexto. Esta mi amiga estaba traduciendo al idioma originario, porque por ahí hicimos como unos programas de WhatsApp, bueno, de todos nos inventamos. Y por esta ocasión yo charlaba con un señor bastante mayor, que es de un pueblo, que es el pueblo Yaracaré, y él me habló, pero ¿sabes qué? Es que no entiendo tu gente. Así hablaba de toda la gente que no era indígena. No entiendo tu gente, porque ¿cómo pueden tener como referente comunitario una persona que no les conoce? Yo en el comienzo decía, ¿pero qué me estará queriendo decir este señor? Y la verdad es que, por ejemplo, São Paulo es una ciudad de 12 millones de personas y de repente eliges un alcalde. No vas a ver nada de mí, no vas a ver quién es mi madre, cómo crecimos, dónde estamos. Entonces es como un tipo de política que no tiene arraigo, que no tiene raíces. Y yo creo que lo único que nos puede salvar es volvernos a nuestro lugar donde estamos. O sea, yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no hago donde estoy, que es donde vivo, ¿no? Y a veces, claro, no es que, bueno, tengo que convertir a mi familia. Bueno, a veces no es posible, a veces la familia se convirtió en otra cosa, a veces... Pero hay gente con quien está cada rato trabajando en la escuela, en la calle, eso, los vecinos. Entonces, ¿y cómo hacemos? Porque esto era como, eso es gestionar la vida. Y en medio de la precariedad es eso, nos salva del hambre. Yo me acuerdo de donde es el ojo terrible que hemos vivido en 2012, que nos tiraban bombas, era una comunidad de 4.000 familias, la policía llegó, bueno, haciendo una guerra, todas las máquinas pasaban por las casas, ya que tenían 10 años con las cosas de la gente adentro, nevera, botellas de gas, todo un infierno explotando. Y de repente la policía casi me agarra y yo siento una mano así como agarrándome. Y de repente yo estaba dentro de un patio de una casa de una señora que no conocía, pero era que me estaba rescatando adentro de su casa porque era del barrio vecino a donde estaba la ocupación. hizo eso, o sea, que se importa con lo que está pasando frente a su casa. Se importa. Y aunque no crea saber mucho, hace mucho. Mm-hmm. Y por lo tanto enseña mucho, ¿no? Mm-hmm. Que ahí a veces es donde más uno aprende, mm-hmm. No sé. Mi madre, nosotros siempre usábamos ropa que nos regalaban. Que es normal, y además si tenés muchos hijos, va pasando de uno al otro hasta el final, y bueno, va. Yo como era la mayor, algo de mi mamá me servía, pero algo no. Y éramos todas chicas, entonces la ropa de mi padre, mi madre, cuando él ya no iba a usar, también se la daba a alguien. Y entonces una vez me acuerdo que estaba poniendo los botones, eso uh-huh. Se llama botones. Estaba poniendo botones ahí en una camisa y yo le preguntaba, pero madre, ¿pero por qué estás poniendo los botones si vas a dar la camisa? Y decía, porque eso no es una limosna. O sea, qué sé yo, no es marxista, no es nada, no es... Pero eso te enseña cómo es tratar a los tuyos, a los que alcanza con respeto. Con esta solidaridad, que no es que tengo pena, porque no me siento mejor y muchas veces no tengo una condición mucho mejor, pero puedo hacerlo, lo voy a hacer bien, es como me gustaría que me hicieran a mí. Y eso, aunque parezca poco, pero les cuento una cosa, eso que estamos viviendo en Brasil ahora, yo estoy medio también así hablando de los incendios, yo he estado mucho ahí construyendo también y aprendiendo con estas compañeras en sus aldeas y todo. En Brasil, donde hay todavía Amazonía, selva, ríos limpios, es donde está la gente originaria. Y no tienen un plan revolucionario para todo el mundo, pero con el cuerpo han defendido eso hasta hoy. Hasta hoy. Si no estuvieran ahí, ya teníamos mucho más pasto y soja y quemadas. Y menos aire y falta de agua. Y lo hacen de la manera más sencilla. O sea, no es que accedieran a un cargo, en alguna, qué sé yo, jefatura ni nada. No es que se han montado una gran organización. Es que eligieron hacer con su propia vida, o sea, viven de una manera que eso pasa, que eso es resultado propio de cómo viven. Y por ahí también, tal vez algunas cosas podamos preguntarnos sobre cómo vivimos, a ver cómo cualquier persona se puede involucrar en el proceso de ayudar y aportar en este cambio de mundo que queremos. Porque también hay una trampa. Yo soy muy desesperada con el tema climático, bastante. Ya, bueno, ya ven, ¿no? Yo hablo de incendio, de abeja, de no sé cuánto, pero al mismo tiempo, a veces crean una idea de que es tan grande que no podemos hacer nada. Y eso es un poco tramposo también, porque sí es tan grande, pero eso no se ha generado de un día al otro. Entonces, al igual, podemos intentar algunas cosas por ahí, podemos... Sí. Porque si lo ves tan grande nos paraliza. Yo estaba pensando, perdón que te quite la palabra. No, vamos. En los zapatistas, bueno, que los amo tanto, los amamos tanto. Sí. Aquí estuvieron y tienen la filosofía y nos enseñan tanto de la ternura y de cuidar las abejitas, las hormiguitas, los árboles y la vida misma. Y también con la poesía y con los cuidados. Me estaba acordando de ellas, que las amo tanto. Y es verdad. O sea, yo decía una... Bueno, tuvimos una charla, veníamos haciendo también este chisme, ¿no? Tuvimos una charla del libro y una compañera decía, bueno, pero muy lindo lo que está diciendo, pero es que somos sociedades complejas y... Creo que eso pueda funcionar en sociedades primitivas, pero no aquí. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Primitivo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo así? O sea, ahí también juega una cosa que es, tenemos como tan insertados algunos pilares del pensamiento occidental hegemónico metido a veces adentro que no nos damos cuenta, porque el tiempo, como comprendemos el tiempo, es algo de esta sociedad. O sea, que el tiempo está siempre caminando al frente, que es progresivo, que podemos, por lo tanto, ir siempre, siempre, siempre acumulando sin fin. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza. Hay gente que no considera el tiempo como una recta lineal, sino que lo concibe mucho más como una espiral, y que a veces lo que parece volver hacia atrás es caminar para adelante, y que ya no existe esta idea de primitivo, porque esta idea en realidad habilita un montón de atrocidades. Y lo que parece no funcionar en una sociedad compleja y solo en una primitiva ya se cae por tierra cuando cuestionas eso. Y creo que también es un planteo de alguna manera del libro. O sea, de pensar, hay mucho más saberes con los cuales podemos contar para generar lo que necesitamos. A veces da desesperación porque solo estamos mirando a un lado. Pero hay mucho más aliados de lo que parece. El río hay que ser nuestro aliado de alguna manera. No sé, yo decía eso otro día a unos amigos, unos jóvenes que estudian psicología y que están haciendo un trabajo también con gente que sufre adicción, y bueno, una pelea para que se trate eso también con un tema de salud, y estaban haciendo ahí y decíamos, bueno, así es que vamos intentando también agarrar de estas experiencias lecciones para hacerlo acá, para hacerlo ahora, para hacerlo posible ya. Y es posible ya, porque aunque salgan a hacer terrorismo ecológico, construir bombas de semilla, no sé, tirarlas en los ríos, crear alguna manera de ayudar también al río y que el río nos ayude, porque es alguien que también está siendo asesinado junto con todo, y que no podemos vivir sin ellos. Entonces también ahí están sabidurías antiguas. Hay gente que para entrar en un río pide permiso, que al río cada año le hace una ofrenda para agradecerle el pescado que ha comido todo el año, y llega el científico y dice, bueno, ese es el primitivo. Bueno, pero no me parece, porque si tratásemos así el río estarían todavía limpios, podríamos bañarnos todos. Entonces, si ese es lo primitivo, quizás estoy con eso. Entonces, también volver no es tan mal, porque de tanto ir para adelante sin pensar a dónde estamos yendo, capaz que nos destrozamos un poco. Incluso estas posibilidades de vivir mejor, de felicidad, no sé. Bueno, igual también lo voy pillando un poquito de cada lado y aprendiendo. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Os parece? Es que no sé muy bien ni qué hora tenemos. Si os parece, si tenemos un poquito más de rato, tenemos. Son las 10:20. Hostia, vamos cerrando. Dios mío, es tarde. Perdona, eso, Abby, sí que hablo mucho, perdón. Que Abby sí nos traído. Un gusto, gracias por estar, por la paciencia también de escuchar y todavía estar en creyendo que es posible, porque de alguna manera lo que nos mueve a estar acá está bien eso, ¿no? Y deciros que mañana vamos a estar presentando el libro en Jerez, por si queréis pasárselo en el corral, por si conocéis gente por allá para que se lo paséis y lo recomendéis. Y el sábado Elena va a estar en Madrid también presentando el libro, y luego ya se nos va, entonces para que lo divulgáis. Y muchas gracias a Luis, a las Avenates, y bueno, y a vosotros, por la paliza. Gracias.